Pablo afrontó el problema con Pedro y tomó una posición firme para lo que hoy llamamos una iglesia multicultural. Sus conversos gentiles no tenían que convertirse en judíos a fin de llegar a ser cristianos. Los antecedentes de Pablo como fariseo devoto, exalumno de Rabán Gamaliel, ciudadano romano, celoso perseguidor fundamentalista, y finalmente converso y apóstol de Jesucristo, lo calificaban muy bien para diferenciar los divinos absolutos eternos e inmutables de los elementos culturales y religiosos temporarios. ¿De qué forma distinguimos entre los elementos esenciales de nuestra fe y lo que es meramente cultural, social o incluso preferencias personales?